corazón. Pero esta vez no es de emoción. Inútil continuar, no es fácil comprender. Cuando el amor se va, no siempre vuelve a renacer. Paseando todo se habló. Luego una noche me besó. Deseabas escapar, pero te conquisté. Me diste todos tus secretos con dolor y amor. El amor esta vez no escapará. Prisionero quedarás, porque tú me darás ese gran amor y a mi lado vivirás. Paseando todo se habló. Luego una noche me besó. Deseabas escapar, pero te conquisté. Me diste todos tus secretos con dolor y amor. El amor esta vez no escapará. Prisionero quedará, porque tú me darás ese gran amor y a mi lado vivirás, y a mi lado vivirás. El amor esta vez no escapará.